Hoy nos metemos en un tema delicado, pero que es fundamental. Muy importante, sí. Tenemos sobre la mesa una guía de práctica clínica del Ministerio de Salud de Colombia. Es un documento muy denso sobre la prevención de la conducta suicida, pero es más que un manual. Es como la arquitectura de cómo un Estado intenta responder a una crisis humana muy íntima. Claro. Y para darle más contexto, lo cruzamos con otras fuentes que analizan un ángulo muy específico: la relación entre ciertos medicamentos y el riesgo suicida. Un tema polémico, además. Totalmente. Nuestra misión hoy es desentrañar esta estrategia desde la comunidad hasta la sala de urgencias. Y es que es una radiografía fascinante, porque nos obliga a cambiar el foco. ¿A qué te refieres? A que solemos verlo como una tragedia individual, pero esto nos permite analizarlo como un problema de salud pública. Entiendo. La guía intenta estandarizar el cuidado, crear una red de seguridad con base en evidencia. Lo que vamos a ver es cómo está diseñada esa red. ¿Dónde están sus puntos fuertes, sus debilidades, quizá? Exacto. Y cómo intenta, sobre todo, anticiparse a la crisis en lugar de solo reaccionar. Bueno, para entender la dimensión de esa red, hay que ver el tamaño del problema. La OMS da una cifra global que es, bueno, marea. Más de 800.000 muertes en 2012. Es una cifra enorme. Pero la guía colombiana lo aterriza. Nos muestra un gráfico y hay algo que salta a la vista enseguida. La concentración geográfica, ¿verdad? Sí, y no solo eso, específicamente en poblaciones indígenas. Ese es un punto crucial. La guía no se limita a decir, miren, en Cauca, Nariño o Vaupés hay más casos. Intenta ir a la raíz. ¿Y qué encuentra? Pues encuentra algo muy profundo. Habla de factores como la pérdida de identidad cultural, el quiebre de su cosmovisión. Ah, claro. Y por supuesto, el impacto devastador del conflicto armado. Usa un concepto muy potente. Dice que la vulnerabilidad de estas comunidades no es solo económica. Es existencial, exactamente. Es una herida que afecta a todo. Su seguridad alimentaria, su organización social, su sentido de pertenencia. Y esa herida, vaya, tiene un costo que la guía hasta calcula. Lo llama años de vida potencialmente perdidos, o ABPP. Para 2014 en Colombia, la cifra es de más de 64.000 años. Pero lo que más me impactó es de quiénes son esos años. ¿Los jóvenes? El grupo más afectado es el de jóvenes entre 20 y 24 años. Es el futuro de una generación. Sí. Y esto nos lleva a la pregunta clave. Si el impacto es tan grande, ¿cómo identificamos a quienes corren más peligro? ¿Qué nos dice la guía sobre los perfiles de riesgo? Bueno, lo primero que deja claro es que no hay una causa única. Es una confluencia de factores, como una especie de tormenta perfecta. Ok. Pero si miramos la evidencia que recopila, hay dos factores que destacan por encima de todos. Son los predictores más potentes. ¿Cuáles son? Un intento de suicidio previo y el abuso de sustancias. Esas son las dos grandes banderas rojas. Un momento, detengámonos ahí. Que el principal factor de riesgo sea un intento previo suena a un círculo vicioso terrible. ¿Lo es? Sugiere que una vez que una persona entra en esa espiral, es muy difícil salir. Exactamente. Romper ese ciclo es el mayor desafío. Después de esos dos, la guía identifica a otros con evidencia muy fuerte. A ver. La presencia de un trastorno mental, sobre todo depresión, claro, pero también síntomas muy específicos como la desesperanza. Esa sensación de que no hay futuro, justo. Y la ansiedad. A eso le sumas eventos estresantes como una ruptura o un factor muy pragmático. La disponibilidad de métodos letales. Ese punto me parece clave. O sea que el simple hecho de que algo esté al alcance puede ser tan determinante como un trastorno depresivo. La evidencia sugiere que sí, es un factor crítico. No es que cause la idea, pero puede ser lo que convierte un impulso en un acto irreversible. Claro. Por eso muchas estrategias se centran ahí. Pero la guía también revela facetas más modernas del riesgo. ¿Cómo cuáles? Menciona, por ejemplo, el uso patológico de Internet, algo muy relevante en adolescentes. O la enfermedad física crónica, que es un factor importante en adultos mayores. Es un mapa de vulnerabilidades que cambia con la edad. Y en ese mapa también hay una distinción de género muy clara, un patrón que se repite en todo el mundo. Así es. Los hombres tienen tasas mucho más altas de suicidios consumados, pero las mujeres presentan un número mayor de intentos. Es una paradoja muy dolorosa. Una paradoja que nos habla de cómo se expresa el dolor de formas distintas. Pero, a ver, hemos pintado un panorama de riesgo. Y la guía hace un esfuerzo muy importante por mostrar la otra cara. Los factores protectores. Exacto. No se trata solo de qué te empuja al abismo, sino de qué te ancla a la vida. Y la lista es muy iluminadora. ¿Qué menciona? Pues tener habilidades para resolver problemas, buena autoestima, una red social que te apoye. La familia, los amigos. Claro. Tener hijos, lazos familiares fuertes, estar integrado en una comunidad, ya sea social o religiosa. El enfoque se amplía. No es solo quitar lo negativo, sino construir lo positivo. Justo eso. Ok, tenemos el mapa de riesgo y los anclajes. Ahora, ¿cómo actúa el sistema de salud? Hay un dato en la guía que honestamente me dejó helada. ¿Cuál? 3 de cada 4 personas que fallecieron por esta causa habían visto a su médico de atención primaria en el último año. Fíjate. No a un especialista, al médico de familia. O sea, el problema no es invisible. Está pasando frente a un sistema que debería detectarlo. Ese dato es la piedra angular de la estrategia. Convierte a los médicos generales en lo que la guía llama gatekeepers. Guardianes del sistema. Son la primera línea de defensa. La recomendación central es que hagan tamización. ¿Qué es exactamente tamización? Es un cribado, una evaluación breve del riesgo. Y no solo a quienes consultan por salud mental, sino a cualquier paciente con factores de riesgo, aunque venga por una gripe. Pero eso es una responsabilidad enorme para un médico que tiene, ¿qué? ¿15 minutos por paciente? Lo es. Por eso la guía insiste en una cosa. Hay que preguntar. Directamente. Directamente, pero con empatía. Preguntas como, ¿ha pensado que la vida no vale la pena? Wow. Y aquí se busca derribar un mito muy grande. Que preguntar sobre el suicidio puede sembrar la idea, que es lo que mucha gente cree. Sí, pero toda la evidencia muestra lo contrario. Para muchos pacientes es un alivio inmenso que alguien se atreva a nombrar su sufrimiento. Es el primer paso. Entiendo el rol del médico como una primera línea. Pero, ¿y cuando la crisis ya es inminente? Cuando alguien llega a urgencias. Me imagino un entorno caótico. Sí. ¿Cómo se asegura un cuidado adecuado en una situación tan delicada? La guía debe ser muy específica ahí. Lo es, y de forma muy rigurosa. El protocolo de urgencias es crítico. Lo primero es la clasificación en el triage. La prioridad. Un paciente que llega por conducta suicida debe ser atendido en la primera hora. Es prioridad máxima. Y una vez dentro, las primeras medidas son de seguridad física. Retirar objetos y todo eso. Sí. Retirar cualquier cosa con la que pueda hacerse daño. Crear un ambiente tranquilo. Y, fundamentalmente, nunca dejar a la persona sola. Eso último. Parece simple, pero es increíblemente profundo. La simple presencia humana como primera medida de estabilización. Es la base. No un fármaco, no una máquina. Presencia. Es la base de todo. A partir de ahí, se hace una evaluación psicosocial completa, en un entorno de privacidad y respeto. Y aquí viene un punto vital. Dime. La continuidad del cuidado. Si después de la evaluación se decide que no necesita hospitalización, no se le puede simplemente dar el alta. No se le puede decir adiós y buena suerte. Jamás. Se debe activar un plan de seguimiento, un contacto en las siguientes 24 a 48 horas. Ese periodo es de altísimo riesgo. Dejar a la persona a la deriva sería un fracaso total del sistema. De acuerdo. El sistema responde en la emergencia. Pero, estabilizada la crisis, ¿qué viene después? ¿Qué nos dicen las fuentes sobre el tratamiento a largo plazo? Pues es una combinación, como te imaginas. La guía pone mucho énfasis en las intervenciones psicoterapéuticas. ¿En la terapia? Sí, y destaca 2 en particular. La terapia cognitivo-conductual, la TCC, y la terapia dialéctico-conductual, o TDC. ¿Y qué hacen, básicamente? En esencia, ayudan a la persona a identificar y cambiar patrones de pensamiento destructivos, a desarrollar mejores habilidades para manejar las emociones y resolver problemas. Le dan herramientas. Herramientas concretas para la vida. Y en cuanto a los fármacos, ¿cuál es la recomendación? Se mencionan los antidepresivos, claro, sobre todo si hay un trastorno depresivo de base. Pero la guía es muy cautelosa aquí. ¿Por qué? Porque emite una advertencia crucial. A veces, en las primeras semanas de tratamiento, la energía y la capacidad motora de la persona mejoran antes que su estado de ánimo. Ah, claro. Y eso crea una ventana de riesgo muy peligrosa. La persona aún se siente desesperanzada, pero ahora tiene la energía para actuar. Y esa complejidad de la medicación es un punto que nuestras otras fuentes amplían muchísimo. No es solo que el antidepresivo tarde en hacer efecto. No. un documento que tenemos de un contexto legal en Estados Unidos, de hecho, lista fármacos muy conocidos: Prozac, Zoloft, Paxil. Nombres que todo el mundo conoce. Exacto, y los asocia directamente con un aumento del riesgo suicida en ciertas fases del tratamiento, sobre todo en jóvenes. Y esto se alinea perfectamente con la precaución de la guía. Subraya que la farmacología no es una bala de plata. Es una herramienta de doble filo. Muy potente que requiere una vigilancia extrema. El manual MSD, otra de nuestras fuentes, va más allá. Lista categorías enteras de medicamentos que pueden inducir síntomas psicóticos o depresivos. No solo antidepresivos. No, no. Hablamos de antiinflamatorios, anticonvulsivos, incluso algunos para el acné. Vaya. Y hace una advertencia especial sobre las benzodiazepinas que pueden reducir la inhibición y facilitar conductas impulsivas. El mensaje es claro. La relación entre química cerebral y comportamiento es increíblemente compleja. Todo lo que hemos hablado se siente muy enfocado en el individuo, en lo clínico. Pero esto es un problema de salud pública. La guía amplía la mirada. Sí, y es una parte fundamental. Una de las estrategias más efectivas, según la OMS, es la restricción del acceso a medios letales. Eso suena un poco drástico. Puede sonar, pero en la práctica son medidas como construir barreras en puentes, o como se menciona en la guía, reducir el tamaño de los envases de analgésicos de venta libre. Ah, ok. La idea es poner tiempo y distancia entre el impulso y el acto. Esa es la clave. Poner un obstáculo, por pequeño que sea. Y también se habla del rol de los medios de comunicación. Un arma muy poderosa. Se describe el llamado efecto Werther, el suicidio por imitación. Que ocurre tras una cobertura mediática sensacionalista. Exacto. Por eso las recomendaciones de la OMS son tan importantes. Piden a los medios no idealizar la muerte, evitar dar detalles explícitos del método, no usar titulares llamativos. Y lo más importante de todo, cada vez que se informe sobre esto, proporcionar siempre información clara y visible sobre dónde buscar ayuda. Convertir una noticia potencialmente dañina en una oportunidad de prevención. Ese es el objetivo. Recapitulando un poco, lo que emerja de todo esto no es una solución única, sino un ecosistema de respuestas. Totalmente. Va desde la pregunta empática de un médico de familia, un protocolo de urgencias que prioriza la conexión humana, hasta políticas sobre el empaquetado de medicamentos. Y la responsabilidad de los medios. Es un enfoque sistémico. Se reconoce que es un problema complejo, pero, y esto es lo más importante, prevenible. Y para dejar una idea final resonando, hay algo que la guía deja entrever, casi sin querer. ¿El qué? Históricamente, casi toda la investigación se ha centrado en identificar y mitigar los factores de riesgo, en apagar fuegos, básicamente. Sable, claro. Indispensable. Sin embargo, el propio documento reconoce que la investigación sobre cómo fomentar y fortalecer activamente los factores protectores es mucho más limitada. Ajá. Y eso nos plantea una pregunta de cara al futuro. ¿Qué pasaría si las estrategias de salud pública dieran un giro? ¿Un giro hacia dónde? Si no se enfocaran solo en tratar la enfermedad, sino en construir sistemáticamente la resiliencia, en enseñar a resolver problemas desde la escuela, en diseñar ciudades que fomenten la conexión social. Quizás la próxima gran frontera en la prevención no esté tanto en la clínica, sino en la comunidad.